Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion. Con Profeta Conchita de Córdoba. La palabra del Señor comienza diciendo que Jesús va a Betsaida. Él está en Betsaida. Betsaida queda en Galilea. Y cuando Él llega, le llevan a un ciego para que lo tocara. Lo que querían era que lo tocara. Pero Jesús lo que hace es que lo toma de la mano y lo saca de la aldea. Se lo lleva de la aldea, lejos. Y al final de la lectura dice que cuando lo sanó le dijo: no regreses más a la aldea. No regreses más a Betsaida. No regreses más. Ni les cuentes lo que hice. Mire qué tremendo. Uno se pregunta por qué Jesús lo sacó y por qué Jesús le prohíbe regresar. Para que nosotros podamos entender de qué quiere hablar la palabra del Señor, tenemos que saber qué es Betsaida. Betsaida significa casa de pescadores. Estaba en Galilea, a la orilla del mar. Pero nosotros podemos ir a la palabra del Señor y podemos ver que Galilea era un lugar de gentiles, aunque quedaba en Israel, se había convertido en un lugar de gentiles. Betsaida era una aldea, pero que después fue convertida en ciudad por Felipo, el hijo de Herodes el Grande. Él le había dado como propiedad ese lugar y él le puso por nombre Betsaida Julia en honor a la hija del César. Así que imagínense que había sido tomado por gentiles, había adoración a dioses paganos. Por ser un lugar, ser un puerto, lo que sucedía es que había demasiada gente de muchos lugares, mucha gente de todos los lugares llegaban a ese lugar. Por eso Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Él quería que la gente se convirtiera. Y desde Isaías y luego Jesús, cuando habla de Galilea, le dice Galilea de los gentiles. La ciudad que estaba en tinieblas vio gran luz. El lugar que estaba lleno de sombra, de muerte, luz le resplandeció. O sea que Galilea era un lugar de tiniebla y era un lugar de sombra y de muerte. Pero dice, luz le resplandeció. Jesús llegó ahí. Jesús llevó la luz. Jesús llevó la verdad. Jesús llevó la vida. Fue el lugar que, si usted lee en la Biblia, hizo más milagros que en ningún otro lugar. Pero no se convirtieron. No se convirtieron. La gente los seguía para ver milagros. Le llamaba la atención los milagros. Le gustaban los milagros. Pero no le interesaba tomar la responsabilidad de un cambio de vida. Porque Jesús no solamente venía para sanar a los enfermos, Jesús venía para hacernos nacer de nuevo, para darnos otra oportunidad. Él venía para establecer su reino y establecernos en su reino. Él venía de verdad porque Él tenía el propósito de regresar a las personas a Dios. En el Edén se perdió, se rompió la relación con el Padre, pero en el tiempo de Dios, en la eternidad de Dios, se abrió el espacio de la restauración de Dios con el hombre. Así que Jesús venía y fueron sus palabras, y esas palabras se las dijo a ellos. Él vino y les dijo: arrepiéntanse, el reino de los cielos ha venido a ustedes, crean en el Evangelio. Así que realmente la intención del corazón de Jesús era que se arrepintieran, que creyeran en el Evangelio para volverse a Dios. Así que el fin más importante de Jesús no se cumplió ahí, porque no quisieron, endurecieron el corazón, siguieron envueltos en esa ciudad. Pero dice la palabra del Señor, verso 22 del capítulo 8 de Marcos: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Algo que nosotros tenemos que ver: a veces nos cuesta entender milagros, nos cuesta creer en milagros, nos cuesta Me refiero a creer en los milagros que hacía Jesús en ese tiempo. Porque nosotros tuvimos la gran bendición de vivir en una época donde hay médicos, donde hay medicinas, donde hay hospitales, donde la tecnología ha avanzado tanto que usted lo mete en un aparato y hasta los malos pensamientos le encuentran. ¿O no es cierto? Lo meten a uno a escanearlo y le encuentran todo. Hay especialistas, médicos especialistas para cada pedacito del cuerpo. Ahora hay una cantidad de medicamentos impresionante. Por eso a la gente le cuesta creer en milagros. Pero retroceda 2000 años. Retroceda 2000 años donde la gente se enfermaba y no tenía esperanzas. Ni siquiera podían saber de qué estaba enfermo. Lo que a usted le pasaba, de eso se moría. Pero dejemos que el cuerpo se enfermaba. ¿Usted sabe lo que hacían con los enfermos? No los tocaban. La teología de la época de Jesús era que esa gente era pecadora, que Dios mismo los maldecía. ¿Ustedes se recuerdan que un día va Jesús caminando en la calle y encuentran a un hombre ciego y los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Para ellos eran pecadores, era gente que el mismo Señor los rechazaba y los castigaba. Así que nadie los podía tocar, y no solo no los podía tocar, no podían entrar al templo porque estaban enfermos, contaminados, rechazados por Dios. Así los miraban ellos. Así que eran rechazados por la sociedad, eran rechazados por la religión y muchas veces por la misma familia. Se da cuenta lo que era enfermarse en ese tiempo, porque no solamente, en lugar de decir pobrecito se enfermó, ahora hasta cadenas de oración tenemos, simplemente lo rechazaba, se volvían por dioseros y nadie los tocaba. Pero resulta que llega Jesús, y Jesús lo único que hacía era romper con la teología de los fariseos y los tocaba. Un día llegó con él un leproso, y llega con el leproso y le dice: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús se acerca, lo toca y le dice: quiero. A los leprosos no se les tocaba, contaminaban, se pegaba la enfermedad, pero Jesús lo tocó. La suegra de Pedro se enfermó y Jesús llegó y, tomándole la mano, la fiebre la dejó. Él los tocaba porque necesitaban el toque humano, necesitaban el toque del amor de Dios, necesitaban sentirse aceptados y aprobados. ¿Usted se acuerda de la mujer de flujo de sangre? ¿Cómo la llamaban? Inmunda. ¿Se da cuenta que la etiqueta que le habían puesto era inmunda? ¿Pero qué dijo ella? Si tan solo tocare el borde de su manto, voy a ser sana. Y se atrevió a acercarse a Jesús. Ningún enfermo se acercaba a nadie, pero ella sabía que Jesús tocaba, y Jesús estaba tocando a otra gente. Entonces se adelantó a tocarlo a ella, y el Señor dice: ¿quién me tocó? Señor, si hay tanta gente alrededor tuyo, hay tantos que te están tocando. Sí, pero alguien me tocó de una manera diferente, porque salió poder de mí. Mucha gente tocaba a Jesús, como tal vez nos pasa a nosotros. Nos queremos acercar, lo queremos tocar, pero no sacamos absolutamente nada de él porque no creemos. Aquella mujer fue con fe, aquella mujer fue con confianza, aquella mujer había visto que todos los enfermos llegaban porque los sanaba en una época donde no había esperanza para ninguno de ellos. ¿Se puede imaginar lo que era Jesús? ¿Se puede imaginar lo que para la gente era Dios? Pero hoy en día tenemos tantas cosas que se nos olvida que hay un sanador. Yo conozco al sanador, yo conozco al libertador, yo conozco a ese Dios de misericordia, porque aún hoy en día hay enfermedades que no se quitan, más que con la misericordia de Dios. Aún a hoy hay situaciones difíciles en nuestras vidas de donde solo Él nos puede sacar. Pero como estamos acostumbrados a ver quién es el médico, cuál es el hospital, cuál es la medicina, dónde está el mejor equipo, se nos olvida que sin la misericordia y el toque de Jesús no nos sanamos. No nos curamos. Hasta resucita muertos el día de hoy. Conozco gente que ha sido sanada de SIDA. El SIDA solo Dios lo quita. Pero seguimos poniendo la confianza y la esperanza en el hombre. Parte de lo que le pasaba a Betsaida. Así que el Señor vino y lo sacó. Lo tomó de la mano y lo sacó. Yo siempre había visto este pasaje. Y yo siempre había hablado de los dos toques de Jesús. Pero esta vez, cuando empecé a leerlo, me di cuenta que no fueron dos toques, fueron tres. Fueron tres. La primera vez fue cuando lo sacó. Él vino y dice la palabra del Señor, que lo tomó de la mano. Lo tomó de la mano, lo tocó y lo sacó. Y eso nos enseña que el primer toque de Jesús, miren, lo tocó, pero siguió siendo ciego. Lo tocó, pero seguía exactamente igual. Lo tocó y lo guiaba porque sabía que el ciego no podía caminar, no miraba. Pero el primer toque no era para sanarlo, era para sacarlo de la incredulidad, era para sacarlo del error y la mentira, era para sacarlo del fracaso, era para sacarlo de aquel lugar donde nadie le creía ya a Jesús. Y tal vez te ha pasado a ti, vienes a la iglesia y dices no pasa nada, pero el Señor te da su primer toque, no para sanarte, sino para liberarte de la dureza de tu corazón, de la incredulidad de tu corazón, de la ceguera de tu alma. A Él le interesa primero lo de adentro y anda detrás de ti porque quiere eso. Y si usted lo mira, lo tocó de la mano y no se sanó, pero ya había una relación, seguía enfermo. Pero ya había una relación. Seguía con su problema, pero ya había una relación. Cuando Dios te toca la primera vez es porque está buscando una relación contigo. Es porque está buscando que lo conozcas. Es porque quiere que aprendas a creer en Él. Eso es exactamente lo que Él está buscando. Así que el primer toque del Señor fue el más importante, porque era para que creyera en Él, para que lo conociera a Él, para que caminara con Él, para que se dejara guiar por Él. Ese fue el primer toque de Jesús, el toque de su salvación. Así que dice la palabra del Señor: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, hágame el favor, la medicina que usaba. Pero usted se ha fijado que hay mucha gente que se corta y lo primero que hace es echarse saliva. Muchas personas hacen eso, Jesús también. Y lo hizo varias veces. O sea que era un método que Él tenía para sanar a los enfermos. Pero dice que entonces le puso las manos, le echó saliva, escupió en él, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Este es su segundo toque. El segundo toque del Señor es para probarte, es para probarte, para saber realmente cómo ves. Él viene, le pone la saliva, le pone las manos y le pregunta, ¿qué ves? ¿Qué ves? Imagínese que él, por pena y porque había más gente alrededor, eran los discípulos. Veo nítido, veo re bien. Gracias, ya me sanaste. Hay quienes lo hacen. Usted sabe que un día me dicen a mí, Conchita, ¿podés orar por fulana de tal? Fíjate que tiene este y este y este problema. Y cuando veo yo a la persona, me acerco, no a decirle, ya sé qué problema tenés, puedo orar, ¿verdad? Me acerco a ella y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va todo? Re bien, gracias. Bendecida. ¿Qué hizo esa persona? Cerró la puerta para que yo me pudiera acercar a decirle, ¿me permites orar por ti? Pero ¿cuántas veces no hacemos eso, verdad? Mi esposo siempre hacía la broma antes, que cuando llegábamos a la iglesia, ¿cómo estás, hermano? En victoria, hermano. Por eso era la broma que tú hacías siempre, ¿verdad? Porque sale a eso, ¿me entiendes? Ya me alegó. Pero lo que sí es cierto Díganme, ¿no hacemos eso? ¿No hacemos eso? ¿No queremos aparentar lo que no somos? ¿No queremos demostrar la verdad de lo que nos pasa? Así que cuando él viene y le dice, ¿qué ves? Aquel hombre fue honesto porque le dijo, veo a los hombres como árboles, pero caminando. Eso quiere decir que miraba borroso. Y mire, eso es tremendo, porque ese es el estado de la iglesia hoy. Vemos borroso, estamos viendo borroso. Logro entender esto, pero no entiendo lo otro. Creo que es verdad que Jesús puede hacer un favor y un milagro en ti, pero no en mí. Creo que Dios tiene misericordia para otros, pero ayudarme a mí, responderme a mí. No, Rafa esta palabra recibió hoy. No, es que a él, el Señor sí lo mira, a él sí lo ama, a él sí le responde, a él sí. Pero ¿y a mí? ¿Me entienden cómo vemos, cómo pensamos? Cuando alguien cuenta un testimonio, a la que alegre, pero inmediatamente en el corazón, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a ella sí? Y no podemos creer que Dios tenga el poder de tocarme a mí también. Pasan cosas ustedes impresionantes, pero nosotros estamos viendo borrosos. Hemos destruido ministerios por la gente que ve borroso. Se destruyen matrimonios por gente que ve borroso. Y le estoy hablando de la iglesia. Una persona que cae en adulterio sabe que va a destruir su familia. Sabe que está arriesgando a sus hijos. Sabe que puede destruir su hogar. Pero no lo entiende porque ve borroso. Estuvimos platicando con una persona. Tenían una empresa. Y algunos de los socios dijeron, metámonos a un préstamo. Uno de ellos dijo, no. La empresa no está para préstamos. No tenemos lo suficiente para estar cubriendo los intereses y los pagos mensuales. Pero los demás dijeron sí. La empresa quebró. Porque cuando nos metemos a tomar decisiones y vemos borroso, nos equivocamos. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos eso? ¿Cuántas veces nosotros de verdad, el mismo Señor nos habla, el mismo Señor nos dice, no te metas a este negocio, no hagas esta cosa, no te muevas por aquí, no camines por allá? Pero vemos borroso. Y como no tenemos claridad, no tenemos entendimiento de las cosas que están sucediendo, hasta lo que Dios quiere hacer en nuestra vida se echa a perder. Es tremenda, pero esa es nuestra situación. Creemos en la palabra de Dios, pero rechazamos la palabra profética. Creemos en las bendiciones de Dios, pero rechazamos todo aquello que se sale de lo que estamos acostumbrados a ver y hacer en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo, la gente se escandaliza, la gente se asusta porque vemos borroso. No dejamos que la luz del Espíritu Santo nos alumbre. No dejamos que Dios nos dé el segundo toque. Vivimos en problemas. ¿Y saben por qué? Porque el problema está en el corazón del hombre. El Señor Jesús dijo, miren, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, ¿cuánto no serán las tinieblas que hay en ti? El mismo Señor Jesucristo está diciendo, hay tinieblas en tu corazón, hay oscuridad en tu corazón. Cuando lo llevan a la mujer adúltera, usted se recuerda que le llevan a una mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio, dice la Biblia, y se la llevan a Jesús y le dicen, maestro, la ley manda apedrear a estas mujeres. Y Jesús se queda callado y dice que con el dedo dibujaba, escribía, saber qué hacía en la tierra. Le vuelven a preguntar y él dice, el que esté limpio de culpa tire la primer piedra. Porque eran los fariseos, los saduceos, los levitas, los principales de la iglesia, los que le habían llevado a la mujer, no al pueblo. Y cuando él dice, si están limpios, tiren la primer piedra, le empezaron a tirar, pero no sobre la mujer. Y se fueron. Y entonces Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Si han ido, yo tampoco te condeno. vete y no peques más. Y uno dirá, qué fácil decir no peques más, pero cuando uno está atrapado por el pecado, es tan difícil salir de ahí. Y sin embargo, la Biblia continúa diciendo, como pusieron un letrerito, un titulito que dice Jesús la luz del mundo, entonces pensamos que Jesús va a hablar de otra cosa. Pero no, porque dice que era delante de todo el pueblo que hicieron eso. Y cuando le dijo no peques más, se voltea y les dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, mirará la luz de este mundo y no tropezará. La luz había llegado a Betsaida, la luz había llegado a ese pueblo, la luz había llegado para sacarlos de la tiniebla, de la sombra y de la muerte, pero no quisieron. Jesús venía un día bajando del monte y venía llorando, venía de orar, venía en la madrugada y dice que se quedó viendo a Jerusalén y empezó a llorar. Oiga, Jesús está llorando porque Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cómo quisiera abrazarte como la gallina abraza sus polluelos? Y no quisiste. No es que Él no quiera, es que no puede, porque no lo dejamos. No lo dejamos. ¿Cuántas cosas quisiera hacer Dios en nuestras vidas? Pero vemos borroso, vemos borroso, vemos borroso. Tenemos años de estar en la iglesia, tenemos años de oír la palabra del Señor, pero no vemos. Por eso son los pleitos, por eso son las divisiones, por eso son los celos. Cuando el corazón lo teníamos lleno de cosas, no podemos ver. Por eso el primer toque de Jesús fue sacarlo de la tiniebla y llevarlo a la luz admirable de Cristo. Eso es lo primero que Él quiere. Ese es su primer toque. Te coge de la mano y te saca para llevarte a la verdad, a la vida, al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero seguimos medio ciegos. Lo puede ver un padre de familia. Imagínese que Marita tiene un mosquito aquí. Yo puedo leer sin anteojos porque mi Biblia tiene letra grande. Si es un libro pequeño, de letra pequeña, sí me los tengo que poner. Pero para dispararle al mosquito que Marita tiene en el hombro, olvídese, no podría porque no veo. Pero ¿cuántas veces disparamos? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces disparamos aunque no vemos? Y después pasa el tiempo y viene el padre de familia y cuando vuelve en sí y ve a sus hijos, dice, ¿por qué no hablé antes? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no lo cambié de colegio? ¿Por qué no lo levanté primero? ¿Por qué me equivoqué en estas cosas? ¿Por qué disparé antes de tiempo? ¿Por qué no me puse los anteojos primero? Lo mismo le pasa a un empresario, lo mismo le puede pasar a un pastor. Lo mismo le puede pasar a cualquier persona que viene a Jesucristo y dice, veo, tengo la luz porque tengo a Cristo en el corazón y solamente tiene el primer toque. Necesitamos ver con claridad, necesitamos ver la verdad. Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso, el corazón del hombre es engañoso y algo maravilloso es el toque de Jesús. Porque Jesús lo que quiere es tocarnos, mis amados. Jesús lo que quiere es tocarnos y por eso muchos dirán, ay, la Conchita ya va a empezar otra vez con su canto en lenguas, pero ¿sabe qué es lo que yo quiero? Que usted aprenda a adorarlo, porque allí es donde el Señor lo quiere tocar, allí es donde Él habla, allí es donde Él se manifiesta, allí es donde Él se da a conocer, Él se manifiesta en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Y nosotros, por eso usted no crea que la alabanza en las iglesias es para entretener a la gente y darle tiempo a los que llegan tarde. Es para que usted prepare su corazón, es para que usted tenga un momento con Dios. Usted viene a recibir la palabra, pero usted primero le da a Él su adoración, le muestra su gratitud y le muestra su amor. ¿Pero qué le muestra usted a Dios si siempre viene tarde? ¿Cómo va a preparar su corazón? Estamos viendo borroso, eso es ver borroso. Usted sabe que cuando yo no entendía lo que era la alabanza, nosotros comenzamos a ir con mi hermana a unas refacciones una vez al mes del primer grupo de mujeres que se abrió en un hotel. Pero aplaudía, levantaban las manos. Y a mí eso me parecía tonto y ridículo. Ay, ¿cómo hacen eso? Y sabe que hicimos un día una carta para decirles a las señoras que por respeto a las que no nos gustaban esas cosas no lo hicieran. Ahora digo yo no entendía, óigame, yo no entendía que la libertad más grande de un cristiano es levantar las manos y adorar a Dios. ¿Y qué me importa lo que la gente diga? ¿Y qué me importa lo que la gente piense? Yo ya veo claro lo que es la adoración. Tal vez todavía no logro entender otras cosas, ¿me entiende? Veo claro en unas cosas, pero todavía veo borrosas en otras. Y lo que necesitamos es que Dios nos muestre dónde no tengo claridad. ¿Dónde estoy tropezando? ¿Por qué no puedo avanzar en la vida cristiana? ¿Por qué sigo estancada en el mismo lugar? ¿Qué área de mi vida necesita luz? ¿Qué área de mi vida está borrosa? ¿Qué área de mi vida no me deja avanzar? Necesito venir y decirle, dame luz, dame luz. Usted sabe que muchas veces cuando yo oro ministrando a una persona, me acerco y lo primero que oro es, Señor, dale un baño de luz. Para que pueda ver. Necesitamos discernimiento, sabiduría, entendimiento, revelación. Eso es luz. Pero ¿cómo llegamos a orar? Señor, yo necesito que me ayudes con esto. Necesito este favor. Necesito lo otro. Y Él se ha de reír y dirá, ¿cuándo va a dejar que la ilumine para que vea la verdad de lo que está en su corazón y se dé cuenta de lo que está pidiendo? Por eso dice la Biblia que si pedimos conforme a su voluntad, Él no lo da. Porque a veces pedimos cosas que nos van a destruir más. ¿Usted le da a su hijo algo que sabe que lo va a destruir? ¿Que no lo va a beneficiar? ¿Que no va a ser de bien? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? La cuestión es que el primer toque es para sacarte de los errores. El segundo es para probar tu corazón. A Él no le interesaba saber realmente cuánto miraba. Le interesaba saber cuán sincero era, cuán honesto era. Porque a veces aún a Dios le queremos mentir. También a Él lo queremos engañar. Y nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces usted viene con una persona y le dice, mira, yo veo esto y esto? No, tú no entendés, tú no sabes. Pero es que mira el Señor, no es así. ¿Usted sabe quién es la peor gente para ministrar? Los que conocen la Biblia. Ministrar a alguien que conoce la Biblia es terrible. Usted le empieza a hablar y dice, no, si la Biblia dice tal cosa, no, si la Biblia por aquí, la Biblia por allá. Y usted ya no tiene nada que decirle porque ya lo sabe todo. ¿Cómo puede ayudar usted a una persona que no quiere ver? ¿Ha oído ese dicho? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la mayoría de nosotros no vemos porque no queremos. No es que no podamos, es que no queremos ver las cosas. Y Dios necesita darnos luz. Y por eso me impactó la palabra de hoy, donde el Señor decía, ustedes son árboles plantados junto a aguas de reposo, plantíos de Jehová, que quiero que echen raíz, que quiero que crezcan, que quiero que se fortalezcan. Pero el otro miraba la sombra de árboles moviéndose y eran gentes. ¿Qué clase de árbol somos para Dios? ¿Dónde estamos cimentados y dónde estamos parados y dónde estamos viendo lo que Dios quiere hacer? Así que fue honesto y le dijo, veo, pero los veo como árboles caminando. No veo bien, veo sombras. Eso quiere decir que él no fue ciego de nacimiento, él ya había visto, porque sabía cómo eran los árboles, sabían cómo eran los hombres, sabían cómo caminaban. Imagínense qué duro haber visto y dejar de ver. ¿Y a cuánta gente no le pasa eso en la iglesia? No es cierto. Se enojan por algo, Dios no hizo un milagro, se molestaron con un hermano, se enojaron con el pastor, se van de la iglesia y dejan de ver. Pierden la vista totalmente, se vuelven ciegos. Después ya no entienden la palabra de Dios, después ya no entienden lo que la gente dice. se apartan de Dios y se quedan ciegos porque se apartan de la luz. Pero estamos ciegos. Le estoy hablando de la iglesia, fíjese que yo no le estoy hablando de la gente de afuera. Le estoy hablando de la gente que está aquí adentro, en la iglesia de Cristo. No importa la congregación, todos estamos iguales. Y el Señor hoy nos está hablando porque nos está diciendo: primero quiero sacarte del error, de la mentira, de la incredulidad. Porque ¿cómo nos va a sanar si no creemos? Tuvo que sacarlo del lugar de la incredulidad, de la influencia de la incredulidad. Cuando estamos rodeados de gente que no cree, no vamos a creer, vamos a perder la fe. Yo siempre he dicho, mire, ande con gente que crea, porque la gente que cree, la fe se pega. Ande con gente ungida, porque la unción se pega. Pero ande con gente negativa, con gente depresiva, va a parar igual, va a parar igual. Por eso el dicho, dime con quién andas. Porque eso es lo que está sucediendo. Y sabe que hay una ceguera espiritual tan grande que a pesar de ver los milagros de Jesús, nunca lo honraron, nunca reconocieron su autoridad y nunca se sujetaron. ¿Y cuántas veces estamos en la iglesia y no respetamos la autoridad? No reconocemos a los pastores, no nos sujetamos, los criticamos, los juzgamos, nos burlamos, criticamos, no entendemos. Mire, los pastores somos gente como usted y cualquier otro. Tenemos una vida personal, una vida propia, una familia que atender. Lo único es que nosotros tomamos la decisión de creerle a Dios y servir a Dios con todo nuestro corazón. Pero al igual que ustedes, vamos en el camino, ¿me entiende? No vamos en un camino perfecto, vamos aprendiendo. Somos como los 10 leprosos que el Señor nos tocó y dijo: vayan al templo, preséntense con los sacerdotes, pero no los curó. Fue en el camino. Y nosotros vamos caminando y caminando y caminando. Aquí somos 10 que caminamos juntos. Pero en el camino Dios va haciendo algo con cada uno de nosotros, ¿me entiende? Pero el deseo de nuestro corazón es atenderlos, es servirlo en lo que nosotros podamos. Porque de esa manera servimos a Dios. Pero nosotros también los queremos honrar a ustedes. Porque somos el cuerpo de Cristo, pero nos cuesta tanto entender eso. Somos piedras vivas, todos formamos el templo de Dios, todos juntos formamos la eclesía. No importa de qué congregación sea, lo que tiene que ver es que esa congregación esté unida a Dios, sea un ladrillo para Dios, esté ocupando el lugar que le corresponde dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. La iglesia necesita ver, la iglesia necesita despertarse, la iglesia necesita regresar a las escrituras, la iglesia necesita volverle a creer a Jesús, buscar a Jesús, ver a Jesús, hablar con Jesús y dejarse tocar por el Cristo de la gloria. Eso necesita regresar. Tenemos que volver al origen, tenemos que regresar a la verdad y a la vida de Cristo. Dejamos que la iglesia se contaminara, dejamos que Mamón se entronizara, y hay que sacarlo. Ya no, porque desde que dejamos que esas doctrinas entraran, empezamos a ver borroso. Sabemos la verdad, pero ya no la creemos. Y lo que necesitamos es volver a esa verdad y dejar que esa verdad cobre vida otra vez, porque la iglesia de Jesús tiene que retomar su lugar. Las puertas del Hades no han prevalecido contra la iglesia por aquellos benditos hombres y mujeres que se han mantenido fieles, que ha sido el remanente que ha sostenido esto, pero el resto estamos mal. Necesitamos volver a Jesús, necesitamos decirle: necesito otro toque. Porque ¿qué pasó? Primero lo tocó para sacarlo, luego para probarlo. Pero ahora viene y dice la palabra del Señor. Luego lo puso otra vez, verso 25, puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Qué necesitamos, mis amados? ¿Qué necesitamos? Otro toque del Señor. Otro toque de Dios. Eso es exactamente lo que nosotros estamos necesitando hoy. Mire lo que le voy a contar. Ahí mismo, en el capítulo 8 de San Marcos, viene Jesús y le dice a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y uno empieza, uno dicen que eres el profeta, otro dice que eres Juan el Bautista, otro dice que eres Elías. Pero ustedes, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Y solo uno le pudo contestar, de 12 solo uno: tú eres el Cristo. Y cuando lo oye Jesús le dice: wow, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre. Oiga, ¿quién se lo reveló? El Padre, porque el Espíritu Santo no había venido. Eso quiere decir que Dios hizo un espacio, Dios hizo un espacio, Dios abrió el cielo y Dios llegó a donde estaba Pedro y le dio la revelación directa. Nosotros tenemos revelación ahora por el Espíritu Santo, pero en ese entonces el Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había ido a la cruz. Así que el mismo Padre abrió el cielo, el mismo Padre le dio la revelación, tuvo un momento de intimidad con Él para decirle: el Cristo, el Mesías es con el que tú andas. Así que imagínese, por eso le dice: tú eres Pedro, tú eres la piedra, sobre esta roca que era Jesús voy a edificar mi iglesia, pero a ti te voy a dar las llaves. Pero usted sigue leyendo más adelante y entonces Jesús ahí mismo en el capítulo 8 viene el Señor Jesucristo y le dice a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer, tenga que ir a la cruz, tenga que morir. Y Pedro viene y le dice: vení para acá, vení para acá, y se lo lleva. No dejes que eso pase, tú podés evitarlo, no lo hagas. Y le dice Jesús: apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo tu mirada en las cosas de Dios, sino en los hombres. Al mismo que hacía un momento que era la piedra y le había dado las llaves, le está diciendo que está Satanás ahí. ¿Se da cuenta? En la misma persona, gracias Marita, en la misma persona estaban las dos cosas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Le tiene que decir: apártate, lo que estás pidiendo, lo que estás diciendo, ¿no es? O dice: wow, este está tan cerca de mí que las revelaciones del cielo que tiene las puedo usar para mover mi iglesia. ¿Cómo lo ve Dios a usted? ¿Cómo me verá Dios a mí? ¿Cómo nos mira? ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Digámosle: tócame otra vez, sigo viendo borroso, estoy equivocada en muchas cosas. Hay gente que de verdad ha destruido su vida estando en la iglesia porque ve borroso. Pero ahora Él está diciendo: hay un toque, hay un toque, y vas a poder verte lejos, nítido, perfecto, bien. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros, mis amados. Eso es lo que Jesús quiere hacer hoy, darnos ese toque. Mire, hay algo que para Jesús era inconcebible. ¿Cómo es posible que el hombre que recibió la revelación del Hijo de Dios como el Mesías, pero no pudo entender la cruz? Nosotros vamos a tomar Santa Cena hoy, pero usted ya entendió exactamente lo que es la Santa Cena. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, toda la gente, porque usted sabe que fue en Betsaida, el capítulo 9, versículo 10 de Lucas dice que fue en Betsaida donde se fue la multiplicación de los panes. Imagínense los milagros que hacía en Betsaida el Señor. Y dice que cuando Jesús terminó, le dijo a sus discípulos: váyanse ustedes en la barca, yo voy a ir a buscar a Dios. Y al día siguiente, cuando pasaron del otro lado, toda la gente llega a buscarlo. Y toda la gente está desesperada: ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y Jesús les dice: ustedes me buscan porque se saciaron, pero no entendieron las señales. Yo soy el pan de vida. Lo que quería es que a través de la señal de los milagros, mire, Juan el Bautista, el escogido para preparar el camino al Señor cuando está preso, duda de Jesús y le manda a preguntar: Señor, ¿eres tú al que teníamos que esperar? ¿Tenemos que esperar a otro? ¿Y qué le contestó Jesús? Díganle a Juan que los ciegos ven, que los leprosos son limpiados, que los cojos caminan. Le habló de las señales. Pero las señales era porque dice, ¿sos tú o no sos tú? Soy yo. Yo ya traje el reino de los cielos, por eso ven milagros y está pasando lo que está pasando. ¿Cómo puedes dudar de que sea yo cuando nunca nadie hizo lo que yo hago? Y ahora ellos le están diciendo, Señor. Y él le dice, no entendieron la señal, no entendieron la señal. Yo soy el pan de vida. Moisés les dio el maná, pero el Padre les da el pan de vida. Y cuando él empieza a hablar y les dice, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Les empieza a hablar que tienen que comer pan y beber la sangre. Y muchos se asustaron. Pero ¿sabe qué? Nosotros no somos judíos y por no ser judíos a veces nos cuesta entender de qué está hablando la Biblia, pero no estaba hablando de canibalismo. Si usted lee los pactos en la Biblia, se sellaban con comida. Usted puede ver cuando Jacob tiene un problema con Labán, su suegro, su tío y su suegro que lo va persiguiendo, Dios le dice en el camino a Labán, cuidadito, me tocas a Jacob. Y cuando lo alcanza le dice, no te puedo tocar porque Dios me lo advirtió. Entonces hacen un pacto. Y cuando hacen el pacto, levantan con unas piedras un muro. Y le dice, tú no pasas de ahí y yo no paso de aquí. Y se sientan a comer porque los pactos se sellaban con comida. Así que ellos entendieron que cuando Jesús les estaba diciendo que tenían que comer con Él, los estaba invitando a entrar en pacto. Y entonces le dijeron, ¿cómo vamos a estar en pacto contigo? Ellos estaban en pacto con Jehová y por eso se fueron, por eso fue que lo dejaron, porque no hemos entendido que nos estaba invitando a entrar en pacto con Él. Eso es la Santa Cena. Por eso cuando Él levanta la copa, Él dice, esta es el nuevo pacto en mi sangre. Se da cuenta de lo que Él estaba hablando. Hagan esto en memoria de mí cada vez que la bebieren. ¿Por qué? Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros tenemos que recordarnos que estamos en pacto con Dios gracias al sacrificio de Jesús. Que podemos ser sanados porque estamos en pacto con Dios por el sacrificio de Jesús. Que podemos ser liberados porque estamos en pacto con Dios por el sacrificio de Jesús. Que podemos recibir la provisión de Dios porque estamos en pacto por la sangre de Jesús. Que podemos tener una vida nueva. Así que cuando yo voy a tomar la Santa Cena, no solo tengo que decir, Señor, perdóname porque yo pequé, mentí, robé, maté, qué sé yo. No, Señor, perdóname porque he roto el pacto contigo. Cada vez que yo hago algo que no es correcto, yo rompo el pacto. Es contra ti que yo peco. Es contra tus mandamientos que dan vida y por eso yo muero. Pero yo vengo ahora a ti, delante de ti, recordando el pacto, recordando que fuiste a la cruz, que cuando fuiste a la cruz, tú tomaste mi pecado y me diste tu justicia. Yo soy justa delante de Dios, no porque no peque, es que la justicia de Dios me fue imputada en la cruz del Calvario y mi pecado le fue imputado a Cristo. Y nosotros vamos a tomar hoy la Santa Cena, pero le pregunto, ¿ve borroso o entiende con claridad lo que es la Santa Cena? Recordarme que estoy en pacto, recordarme que Dios me ama. Que me ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Que yo soy tan importante para Dios, que por Cristo a Él lo hizo pecador para hacerme a mí justa a pesar de mis errores. Eso es la Santa Cena. Por eso dice, el que coma y beba sin discernir. ¿Qué es lo que tengo que discernir? Lo que Él hizo por mí en la cruz. Es que Jesús es el único que puede cambiar tu vida. Jesús es el único que te puede sacar de la cautividad. Jesús es el único que puede hacer algo. Porque Él pagó el precio con su sangre. Él ya pagó el precio. Ya lo pagó. Ya eres libre. No tienes por qué seguir metido en una cautividad cuando Él pagó un precio para que seas libre. Eso es lo que quiere Jesús que entendamos. Eso es la Santa Cena. Eso es recordar el pacto. Él te quiere en pacto. Él te quiere en pacto. Él te ama, te quiere libre, pero primero te tiene que sacar de Betsaida, te tiene que sacar del mundo, te tiene que sacar de todas las mentiras que has recibido a través de los años, para que entiendas que en Cristo eres una nueva criatura, para entender que en Cristo las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, para que entiendas que en Cristo el Espíritu Santo viene a ti para guiarte y darte otra oportunidad, porque te ama, y es lo único que tienes que saber. Te ama sobre todas las cosas, es tu Padre y te ama. Eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que quiere Jesús, y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Pero primero vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir: Señor, ¿cómo veo? Veo claro, tengo entendimiento. ¿Qué pasa, Señor? Es que sigo viendo borroso. Es que dejé la verdad por la mentira. ¿Qué pasa? Y le vamos a decir: Señor, perdónanos, perdónanos. Entiendo, Señor, que me he engañado a mí mismo, que creo que veo, pero no veo, que creo que sé, pero estoy equivocado, que me atrevo a juzgar a otros que los veo ciegos y no me doy cuenta que soy ciego igual que ellos. Perdóname por no conocerte, perdóname por no entenderte. Perdóname por dudar que el único que puede hacer algo por mí eres tú. Ten misericordia. Necesito tu toque. Necesito otro toque de ti. Vuelve a tocarme, Jesús. Vuelve a tocarme, Señor. Sobre todo en aquellas áreas de mi vida que están borrosas, que no entiendo, que no sé. Gracias por la luz que he recibido en algunas áreas de mi vida. Pero tú no quieres que solo vea algunas cosas, tú quieres que yo vea perfectamente bien. Perdóname por juzgar y criticar a otros, porque veo sus errores en lugar de ver los míos. Necesitamos luz para no regresar a Betsaida. Necesitamos luz para no regresar al pasado. No queremos ser como Pedro, que tuvo una revelación gloriosa del Mesías, pero quería impedirle la cruz. El lugar de tu salvación, de tu liberación, de tu restauración. Cristo quiere una iglesia que vea bien. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.